El coronavirus lo puedes prevenir. Escucha estos consejos que te voy a decir. Lava bien tus manos, usa gel antibacterial. Cuando estornudes, cubre bien tu boca y nariz. Evita dar la mano y beso al saludar. Toma muchos líquidos y vitamina C y A. Secretaría de Salud.